Bueno, entrevista central que está dedicada a esta jornada de la que hemos venido anunciando en estos días pasados, jornada de recolección de firmas que se va a hacer el próximo domingo en tres puntos muy importantes, y tenemos ya en el estudio a Rafael Fernández, compañeros dirigentes del Partido de los Trabajadores, del PT, y vamos a tener por teléfono a Gustavo López, del Frente de Trabajadores en Lucha, y vamos a tener por teléfono también a Gonzalo Martínez, de la Unidad Popular. Bienvenido y gracias por estar acá, especialmente por haber venido. Sí, estaba cerca, más si no venía era criminal. Bueno, por supuesto que vamos a estar hablando de esta jornada, que es el motivo de esta entrevista, pero queríamos, Rafael, por las cosas, la actividad que ustedes realizan en forma permanente, ahora también en conjunto con otras organizaciones, un objetivo que se ha puesto de la reconstrucción de la izquierda, que a la sombra o a la luz de lo que está pasando en Argentina, parece que uno puede verlo más nítido, ¿no?, la necesidad de la reconstrucción de la izquierda. En ese sentido, ¿cómo evalúan ustedes este momento, no? Bueno, en primer lugar, saludo a la audiencia, a ustedes, por supuesto, y en primer lugar, estamos en una situación en nuestro país donde este plebiscito que ha salido introduce un elemento de clarificación muy grande, porque se ha lanzado ya la campaña electoral y nos quieren colocar en una polarización electoral que no refleja la realidad del pueblo trabajador, que no refleja las contradicciones reales entre las clases, porque este plebiscito es un plebiscito, ya no diría un programa mínimo, es un programa elemental. Porque, es decir, restablecer la edad de retiro a 60 años de trabajo, de edad y 30 de trabajo, y eliminar las AFAP, mejorar las jubilaciones mínimas, es un problema elemental en la clase obrera. Que eso no reciba apoyo de los dos grandes bloques que se contraponen en esta elección, quiere decir que, desde el punto de vista de clase, han hecho una opción, cualquiera de los dos, por los intereses empresariales, patronales y sobre todo el capital financiero. Es decir, para no afectar el aporte patronal, que es la mitad del aporte obrero, tiene que trabajar más años los obreros. Para mantener la jubilación privada, y que es una estafa al trabajador, y quedar en buenos términos con el Fondo Monetario, los bancos, tiene que trabajar más años el obrero. Y tiene que desfinanciarse aún más el BPS y todas las cajas de jubilaciones. Por lo tanto, en esta discusión política que introduce el plebiscito, los sectores de izquierda que realmente se referencian al movimiento obrero, que realmente se colocan del lado del trabajador, es importante que luchemos juntos, que aparezcamos juntos en la palestra pública. En este caso, que intentemos pegar un sacudón en la opinión pública, que nos vean visiblemente juntando firmas, porque ahora, a principios de diciembre, se llegó unas casi 66.000 firmas desde el lugar de la organización de la campaña, ¿no? Seguramente hay muchas más por allí que todavía no llegaron. Sin duda, nosotros, por ejemplo, no entregamos todavía. Así que hay, sin duda, muchas más firmas que todavía no se centralizaron. Y todavía hay tiempo, por supuesto, porque esto es hasta abril, pero hay que pegar un sacudón, porque desde el lado, sobre todo, por ejemplo, sindical, no vemos un enorme movimiento en las calles. Sí ha habido campaña, tal vez en los lugares de trabajo, pero tampoco a gran intensidad. Y desde el punto de vista político, la prohibición, de alguna manera, del Frente Amplio de que no junten los comités de base, también es un factor, obviamente, que atenta contra esta campaña, que la debilita, que la ataca, y en ese sentido, por eso, que la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores en Lucha y el Partido de los Trabajadores salgan a la calle juntos a mostrar la necesidad de impulsar esta campaña, obviamente a juntar firmas también, nos parece sumamente importante. Y en relación a lo que decías de la región también, ¿no? Porque lo que uno visualiza en el contexto latinoamericano es que el fracaso de estas experiencias mal llamadas progresistas, mal llamadas de izquierda, provoca que se engendre monstruos, ¿no? Como fue Bolsonaro, como fue el proceso, por supuesto, que lleva a Milei al gobierno, que fue tal vez más inesperado que el de Bolsonaro, que decía, hace 2 años nadie pensaba que Milei podía llegar a ser presidente. Bolsonaro también era un segundón en la política brasilera, no ocupaba un lugar importante, pero el proceso fue un poco más largo que llevó a esta instancia. En el caso de Milei, expresa el hartazgo también, en cierto punto, de, de la población, la desesperación de la población que no ve horizonte de mejora, y el fracaso de los Kirchner, el fracaso de Massa, el fracaso de toda una serie de experiencias que se proclamaban como progresistas, nacionalistas u otros nombres, y que llevaron a una situación de desesperación y de frustración tan grande que este engendro que dice barbaridades termina siendo presidente. Entonces, bueno, no es que el hecho de que una izquierda clasista, una izquierda consecuente se coloque como candidato va a cambiar eso, sino que nos soldemos, nos fusionemos con la lucha popular y realmente leemos una perspectiva política, que es lo que me parece que es lo que necesitamos aquí también. Y esa lógica de polarización que se instala, ¿no? Que la vimos acá en Uruguay, la vimos en Brasil, la vimos ahora en Argentina. En Estados Unidos es así desde hace, no sé, cuántas decenas de años. Un bipartidismo, ¿no? En el caso de Uruguay, de dos coaliciones. Sí, pero muy contradictorio, porque tanto incluso en Estados Unidos, pero en América Latina se ve mucho más claramente, se producen grandes crisis de los regímenes políticos y muchos de los partidos que antes rotaban en el poder tienden a desaparecer, ¿no? Sí. Ejemplos más claros fueron los venezolanos, ¿no? Acción Democrática y COPEI, pero también en la situación actual de Chile, lo que eran los grandes partidos de la llamada concertación, el Partido Demócrata Cristiano y Socialista, están muy menguados. En general, bueno, aquí en Uruguay parece menos, pero en realidad si el Partido Nacional tiene el 28-29%, el Partido Colorado el 10-11%, en la última elección ahora menos parece. Menos, sí. Quiere decir que en realidad esos partidos históricos que rotaban se desmoronaron, exacto, producto de las crisis políticas y el hartazgo de la población, y emergieron nuevos. El problema es que muchos de esos nuevos, por ejemplo Boric en Chile, son de alguna manera la continuidad en grandes rasgos de políticas que ya llevaron adelante los gobiernos de centro derecha o de centro izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantener la jubilación privada, de hecho mantener el régimen que favorece la privatización de la educación, de la salud, cuando en Chile hubo una verdadera rebelión popular en el año 2019, que fue lo que provocó la finalización del gobierno de Piñera y de los partidos que venían gobernando 30 años ya después del pinochetismo. Entonces, hay cambios. Lo que pasa que no se consolida la construcción de una alternativa de izquierda realmente consecuente, que realmente se fusione con el movimiento obrero, con los sectores trabajadores y explotados, que realmente plantea una lucha consecuente por un cambio ya de poder, digamos, ¿no? Un cambio de las clases en el poder, que sería lo que daría una solución definitiva a esto, ¿no? Es decir, que los trabajadores finalmente lleguen al poder y que puedan realmente terminar con el sometimiento del imperialismo, el pago de la deuda externa, el régimen, claro, de las zonas francas, el contenido UPM, de qué ser de izquierda. Qué ser de izquierda y las tierras en manos extranjeras y en manos de grandes oligarcas nacionales también. Es decir, todo el hecho de que los recursos naturales están al servicio del capital financiero cada vez más, ¿no? Es decir, nuestro país han invadido con la soja, con la cuestión de la celulosa, ¿no? Es decir, no hay plata, como dice Milei, no hay plata, pero hay plata para construirle un tren especial a una mega empresa internacional, y hay plata para evitar cobrarle impuestos y aportes patronales, meterle en una zona franca. Es decir, todo eso lo pagamos los uruguayos, pero no hay plata para otras situaciones. Sí. Es decir, y bueno, se construye un hospital en el cerro que todavía no funciona realmente, y se hace una gran alaraca cuando debería ser lo normal, que haya más hospitales en el interior del país, que haya más hospitales en distintos lugares de la ciudad de Montevideo también. Y eso se presenta como una gran cosa de campaña. Las promesas de los 135 liceos que iba a construir Talvi, bueno, no se vio ninguno, creo que construyeron uno o dos, no sé cuántos en todo este periodo. Y bueno, para UPM todavía vemos por ahí cómo se está haciendo una mega inversión del Estado, ¿no? Porque el Estado parece no puede poner plata para nada del Estado, porque tiene que ser todo participación público-privada, pero para UPM está sí. Todo al servicio de las multinacionales, las grandes empresas. Ayer mostraban las imágenes de la inauguración del aeropuerto en Rivera y realmente te impacta, porque además son aeropuertos privados, todos los que tiene Uruguay ahora, y el dueño es Hernequian, justo. Hernequian, el patrón, digamos, el patrón de Milei. Entonces parecía una foto del momento, ¿no? O sea, el modelo está claro y está están claro, avanzando todo lo que pueden ellos. Sin duda. Y Hornequian también fue favorecido bajo gobierno del Frente Amplio, ¿no? Así que, viene de ahí. Con los aeropuertos. Entonces, ahí vemos una continuidad, como muchos otros aspectos, el tema UPM que mencionábamos antes, el tema de la SAFAP. A mí me parece interesante y un tema que tiene que llamar a la reflexión a los trabajadores, que por ejemplo, recientemente se realizó el Congreso del Frente Amplio. Los dos principales candidatos que compiten en esta interna del Frente Amplio, que son Orsi y Cose, ninguno de los dos ha firmado por el plebiscito. Orsi la ha atacado públicamente, ¿no? Cose todavía un poco se cuida un poquito, porque una parte de sus apoyos han declarado el apoyo al plebiscito, pero en realidad otros como Michelini, como Ferrari, han salido a atacar. Entonces creo que es momento de una reflexión, sí. Es decir, este plebiscito es una medida de autodefensa muy elemental de los trabajadores y que tenemos que apoyar todos y también sacar las conclusiones políticas de esta campaña, porque no puede ser que juntemos firmas, después votemos el plebiscito y todo, y se vote a gente que ataca el plebiscito, que plantea mantener la SAFAP, que plantea no volver a la vieja edad de retiro, ¿no? Sino consagrar que siga creciendo. Dijo el otro día Lilian Quechichán. Eso iba a decir, exactamente, ¿no? Fue una frase muy, muy clara la de Quechichán, en el cual dice, tengo una opinión negativa, no lo comparto por el plebiscito, en primer lugar porque el Frente Amplio nunca estuvo en contra del ahorro individual, y en segundo lugar porque pone un mínimo, dijo, jubilatorio, que es muy demagógico al decir que tiene que ser igual al salario mínimo nacional. Sí. Y en una comisión interna que han tenido para discutir, porque ellos han planteado el Frente Amplio un diálogo social para el periodo de gobierno que viene en torno a la cuestión jubilatoria. Ahora, no, cualquiera se puede preguntar, pero a ver, diálogo social, ¿qué quiere decir? Si está el PIT-CNT, FUGBAM, FEU, Intersocial, ahí tenés el diálogo social. No, el diálogo social es con los empresarios y con la SAFAP, con el capital financiero. Entonces nos van a querer llevar a una discusión donde terminamos en una variante de esto mismo, porque también Saldain dice que hubo un diálogo social porque generaron una comisión en la cual estuvo el PIT-CNT, estuvo un ASPU, ¿no? Estuvo el Frente Amplio, y que surgió la ley de urgente consideración. Entonces, en realidad, cuando nos hablan de diálogo social, nos hablan de someter los intereses sociales de los trabajadores a los intereses de los empresarios y del capital financiero. Eso es lo que está hablándose acá. Por eso, en el documento que habían consensuado previo a un plenario y al Congreso, decía, por ejemplo, mantener el ahorro individual. Luego lo disfrazaron un poquito. También decía que iban a discutir excepciones al aumento de la edad de retiro de acuerdo a las tareas que desempeña el trabajador, si puede o no llegar hasta los 65. Quiere decir que la regla general iba a ser mantener la edad de retiro que estableció la calle. Claro. Entonces, sí, claramente hay una orientación contra el trabajador que no es de Uruguay. A ver, muchos gobiernos de centro izquierda, llamados socialistas incluso, en Europa han sido los que han promovido aumentos en la edad de retiro, ¿no? Es decir, han tenido enfrentamientos con el movimiento obrero justamente por enfrentar esta cuestión, que es un impulso que da el Fondo Monetario Internacional, y no es en Uruguay que se da en todo el mundo. El Banco Mundial y el FMI son los principales impulsores de estas orientaciones, y muchas veces aparecen como condiciones de los préstamos que toman los estados. Tenemos también el contacto con Gustavo López del Frente de los Trabajadores en Lucha. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenos días, Ángeles, Marcelo, Fernando, un abrazo, Rafael. Siempre para nosotros un gusto estas oportunidades de diálogo con ustedes y con la audiencia. Gustavo, la importancia de que se arme bien la izquierda para lo que se viene con los desafíos importantes. Se viene una nueva recolección de firmas el domingo. Se continúa con esta necesidad de ampliar esta situación, tres ferias el domingo. Bueno, pero queremos una reflexión, comenzar contigo con una reflexión de lo que está sucediendo en general. Esta campaña de recolección de firmas en defensa de la seguridad social ofrece, en nuestra opinión, inmejorables condiciones para un debate político de fondo, para colocar en debate la esencia de este fenómeno, que sigue siendo un ataque brutal, frontal, del capital contra los derechos de los trabajadores, derechos conquistados con años de lucha. Cuando desde las fuerzas políticas que aspiran a repartirse el botín del Estado en las próximas elecciones, me refiero a la coalición multicolor y al Frente Amplio, juntan filas, cierran filas en torno a la defensa de la SAFAP, esto constituye un verdadero parteaguas en la realidad nacional. Es decir, quien se coloca al lado de la SAFAP se coloca al lado del capital financiero, del fondo monetario, de las patronales, de la explotación salvaje y del saqueo a los trabajadores. ¿Quién propone el aumento de la edad jubilatoria para trabajar hasta los 65 años? le está haciendo un favor al capital financiero, le está haciendo, está permitiendo, posibilitando, alentando 5 años más de extracción de plusvalía, además de generar un problema de fondo en relación al ingreso al mercado laboral de los sectores jóvenes. Por tanto, este no es un plebiscito cualquiera, es un plebiscito que apunta a poner en discusión la esencia, digamos, de la acumulación capitalista en esta etapa en Uruguay. Al mismo tiempo, en un momento en donde, con una campaña electoral desembosada, digamos, donde se discute cualquier cosa menos los contenidos de fondo, menos el salario, el trabajo, la vivienda, los problemas de la educación, la relación del hombre con la tierra, es decir, las cuestiones de fondo aquí no están presentes. Por tanto, nos parece que también es una oportunidad para el reagrupamiento de los sectores clasistas de intención de lucha, digamos, para reagrupar a la izquierda del más amplio censo, en el sentido de generar herramientas políticas que posibiliten una salida, que le permitan incluso a sectores importantes de la clase trabajadora que advierten este fenómeno, encontrar una herramienta, encontrar un lugar, encontrar un espacio, bueno, para potenciar esta disputa real por los intereses de la clase trabajadora. Y en este sentido y en este marco, nosotros vemos con muchísima expectativa, con mucha esperanza, y comprometemos nuestros esfuerzos en este proceso de unidad entre la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, el Frente de Trabajadores en Lucha y seguramente otros sectores en la construcción de esta necesaria e imprescindible alternativa política. Y en este marco también, esta jornada que se ha definido para el próximo domingo, esta suerte de desembarco en 3 ferias importantes de Montevideo, entre Estándar Baja, en Piedra Blanca, en la Feria del Parque Rodó, propicia una oportunidad para el diálogo directo con la gente. Y esto hay que recuperarlo como método, digamos. Este es el método de construcción histórica de la izquierda y el movimiento obrero, en el diálogo real, en el diálogo concreto, en el debate con la gente y el pueblo. Y las ferias son, por excelencia, un lugar de encuentro para estas cosas. Por tanto, convocamos abiertamente a participar de estas jornadas y a hacer de esta jornada en la feria también un momento para que la señal de unidad se explicite, se vea, se materialice en la calle. Para dar continuidad incluso a aquel, en mi opinión, formidable acto que tuvo Uruguay en la Plaza Libertad en defensa de la seguridad social y en solidaridad con Palestina, para dar continuidad a estas iniciativas de acción común tan necesarias, ¿no? En un marco nacional y regional que, como señalaba recién Rafael, está pautado por, bueno, el fracaso estrepitoso de los gobiernos que se autodefinían progresistas y la alternancia en el poder entre distintas variables de los gobiernos burgueses. Bueno, eso es lo que hay que intentar al menos evitar en la realidad nacional, ¿verdad? Gustavo, la izquierda tiene que estar justamente en la calle con la gente, eso que vos hacías mención recién, porque, bueno, hace un ratito hablábamos con Rafael, ¿no? Cómo también no solo de lo que se pone encima de la mesa por parte de lo que es el gobierno actual, sino también de esta supuesta oposición, cuando, por ejemplo, decíamos recién que Lilian Kechichian dice que en el Frente Amplio nunca estuvo en contra del ahorro individual, que él ya no está de acuerdo con el plebiscito, ¿no? Si habrá que marcar bien la posición para que la gente sepa de qué lado tiene que estar. En efecto, la calle, la asamblea obrera, el centro de estudiantes, el barrio organizado, es el lugar por excelencia de organización de los trabajadores. Y hay que recuperar esa perspectiva de organización territorial, sindical, social, para la lucha. Kechichian es una expresión más, digamos, de la decadencia ideológica del progresismo, ¿no? Es decir, ya sin ruborizarse, se ponen directamente y abiertamente al lado del capital. E incluso con un conjunto de falacias o romantizaciones de la realidad, porque ¿qué tiene que ver el ahorro individual con las AFAP? Las AFAP es un ahorro de carácter compulsivo que se le saca del bolsillo de los trabajadores para ponerlo en la cuenta bancaria de grandes empresas. Y además, un volumen de dinero que en el negocio final podemos resumirlo de la siguiente manera: si le va bien gana la AFAP y si le va mal pierde el trabajador. El trabajador no gana nunca. Y hoy que hay una generación de trabajadores que ya perciben jubilaciones por la AFAP, bueno, vemos el carácter irrisorio, ridículo y insultante del dinero que le devuelve la AFAP a los trabajadores. Además de otros mecanismos perversos, ¿no? Tales como calcular la expectativa de vida en 104 años. Y, es decir, el fenómeno de la AFAP, que por otra parte ha fracasado en el mundo, ¿no? Es un formidable negocio de los trabajadores y constituye, como decíamos, parte de un ataque central contra los derechos de los trabajadores. Hay 2 reformas de carácter estructural que el capital viene desarrollando en el mundo. Una son las reformas laborales con el propósito de aumentar exponencialmente los niveles de explotación sobre la clase trabajadora, y otras son las reformas previsionales, que con matices y respondiendo a las especificidades de cada país, tienen el mismo sesgo, digamos, la misma orientación, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el aumento de la edad de retiro, con la aplicación de estos sistemas privados de jubilación, porque no se concibe la jubilación como un derecho humano básico, fundamental e inalienable, sino como un volumen de dinero que tiene que estar al servicio de la acumulación capitalista. Gustavo, ¿cómo andás? Ángeles, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va a ser la jornada? Es en tres lugares, ¿no? En tres ferias. Bueno, tres ferias muy importantes, tres ferias, sería medulares, centrales de los domingos montevideanos, la feria de Cintana Baja, la feria del Parque Rodó y la feria de Piedras Blancas, tres ferias ciertamente muy grandes, por tanto sí. Estamos convocando a la participación activa de nuestra militancia, con la idea de marcar allí una fuerte presencia, recorrer la feria, de conversar con los feriantes, de conversar con los trabajadores que están allí en la feria, de promover una juntada masiva de firmas, porque también hay que decir que incluso los sectores del Frente Amplismo que vienen apoyando esta recolección, por lo menos a juzgar por lo que uno ve en la calle, no parecen muy activos, ¿no? Entonces también claro. Nos corresponde a nosotros agitar esta campaña, colocarla, generar debate, clarificar, porque hay mucha confusión organizada en torno a esto. Es decir, sí. Los discursos de Orsi, los discursos de Quechichán, confunden intencionalmente y confunden en función de un interés concreto, digamos. Es hacer que no prospere esta iniciativa tan justa, tan necesaria, que levanta, como señalaba hoy Rafael, un programa mínimo, elemental, pero un programa al fin que en última instancia representa, refleja los intereses inmediatos de los trabajadores en torno a este tema, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún lugar específico donde encontrarse? Digo, pensando en lo grande que son las ferias, si uno va a un lugar que diga, bueno, yo voy a dar una mano, ¿no? O voy a firmar y a dar una mano. ¿Hay un lugar así donde encontrarse? Sí, supongo que Rafael tendrá detalles de la reunión de ayer en la que yo, por razones laborales, no pude participar, pero creo que las cabeceras de la feria van a ser lugar de encuentro inicial. Siempre para luego, claro, para luego desde allí comenzar a distribuirnos de modo de cubrir la totalidad de la feria o lo que nos dé, claro. Dependiendo de la cantidad de militantes. Y sobre todo, lo decía recién, ¿no? Hacer de esta jornada también un momento de reafirmación unitaria, digamos. Sí. Porque más allá de discusiones, debates, acuerdos o diferencias, luchar juntos nos hace, además de que nos hace bien, nos fortalece en la unidad. Claro. ¿No? Entonces, hacer cosas juntos en la calle, me parece, pues, eso es central. Cuanto más compañeros vayan, mejor, porque pensando justamente en lo grandes que son esas ferias, ¿no? Muchas veces vas entrando a la feria, vas a la feria porque vas a comprar papas. Vas entrando, hay un puesto y dejás para después o no te da para pararte, seguís de largo, no estás convencido, pero después, en el correr de los minutos, podés tomar la decisión y ya se te fue el momento. Si hay compañeros recorriendo, es más fácil. Y los puesteros, pero, incluso. Es central en todos los sentidos contar con una presencia numerosa de compañeros y compañeras en esta actividad. Pero al mismo tiempo también es central lo que tú señalás, es decir, el diálogo directo, el diálogo, la explicación, la explicitación de los contenidos de esta reforma, la explicitación de por qué es ese plebiscito y qué es lo que está en juego, ¿no? Nuestra experiencia limitada en la Feria de la Teja los días sábados demuestra que a poco que uno conversa, que a poco que uno esclarece, que a poco que uno le saca las dudas legítimas que la gente tiene en el marco de tanta información, hay una disposición inmediata a firmar. O sea, se entiende rápidamente qué es lo que acá está en juego. Entonces, lo que se trata es de aumentar los niveles de organización y de militancia, reforzar los mecanismos que propicien la unidad para la lucha y asegurar el triunfo de esta primera etapa, que es la recolección de firmas, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Son además momentos estos previos a las fiestas, que hay más gente, hay más movimiento. Es bueno hacerse un ratito y dar una mano, en medio de todo eso, dar una mano para que se junten más firmas. Y en tiempos de tanto vértigo en la vida cotidiana, de correr de un lado a otro, a veces no es fácil que alguien se detenga a conversar. Sin embargo, la feria es un espacio para el diálogo. La gente está como más predispuesta en la feria a que alguien le diga, vecino, vecina, buenas tardes, buenos días, estoy en esta actividad, puedo conversar con usted. En la feria es mucho más fácil que cuando uno está en una esquina, de repente, y la gente corre de un lado a otro con el vértigo de la vida cotidiana y la lucha por la sobrevivencia, ¿verdad? Está clarísimo. Gustavo, te agradecemos mucho tu participación. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y nos estamos viendo el domingo. Por supuesto, acá el domingo siéntanse libres de mandar lo que tengan que mandar, de llamar, de mandar mensajes, de, no sé, pasar información, que en todo lo que se pueda colaborar desde la radio para que la participación sea lo más amplia posible, está a disposición. Lo sabemos y como siempre el más profundo agradecimiento a esta herramienta de comunicación al servicio de los trabajadores y las causas justas. Un abrazo a todos. Hasta luego, Gustavo. Gustavo López, entonces. Bueno, seguimos con Rafael Fernández aquí en vivo. Estamos esperando el contacto con Gonzalo Martínez. Escribe Richard, dice buenos días desde Tacuarembó. En realidad, que las dos coaliciones tienen, dice, una alianza de clase, por eso la necesidad de reconstruir la izquierda verdadera. Abrazos, dice Richard en este mensaje. Muy bien, Tacuarembó. Después que nos cuenten también cómo va por otros lados, ¿no? Que nos vayan pasando información de todo esto. Estamos ya con Gonzalo Martínez de la Unidad Popular, que a ver si ya nos estás escuchando, Gonzalo. ¿Está por ahí? Bueno, mientras lo ajustan. Mientras lo ajustan, qué horrible eso que dije, ¿no? Qué espantoso. Milei lo técnicamente. Milei lo ajusta. A ver, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Buen día, bien. Bueno, acá estábamos con todo lo que es los preparativos para el domingo, con los detalles también que ahora te vamos a preguntar, y con la importancia, ¿no?, que tiene el que se junten, en este caso se juntan tres agrupamientos de izquierda que se autodenominan de izquierda, además no se han puesto progresistas, se ponen de izquierda, y que se juntan en la calle, ¿no?, en la actividad, que es muy importante. Sí, efectivamente. Es verdad que las organizaciones nos definimos de izquierda, reivindicamos nuestra identificación con esas ideas, pero creo que humildemente nos corresponde también definirnos de esa manera a partir de los hechos, ¿no? De las acciones, de las posturas y de las acciones concretas que hemos llevado adelante a lo largo de la historia de cada una de nuestras organizaciones. Porque, bueno, uno podrá percibirse, como te preguntan en el censo, ¿no? ¿Cómo te percibís? Bueno, cada uno podrá decir en función a su deseo incluso, pero es la vida concreta, son los hechos la que termina ubicando a las personas, a los procesos, a las organizaciones, y bueno, como decíamos, más allá de nuestras definiciones que son bien importantes, que son claras y que las defendemos y las sostenemos, también las acompañamos con las acciones. Y en materia de seguridad social, creo que no hay duda que lo que hemos hecho estas organizaciones que nos venimos juntando, ha sido justamente enfrentarnos a quienes han atentado contra la seguridad social de forma sistemática y sostenida a lo largo del tiempo. Porque cuando se impulsó el sistema mixto, con claridad se pronunciaron estas organizaciones y muchas otras, y otras que, bueno, son más nuevas, en contra de esto que es la confiscación del aporte de los trabajadores, la especulación, Y en definitiva, la pérdida de recursos para el Estado. Cuando se hicieron las sucesivas modificaciones de la mano de los distintos gobiernos, incluso y fundamentalmente del progresismo, también supimos resistir, enfrentarnos y señalar. Y en esta última etapa, no solamente seguir con esa tradición de resistencia y de denuncia, sino también de proponer alternativas. Esto viene de la mano del campo popular, viene de la mano de sindicatos, pero también la participación activa de las fuerzas políticas es algo central, porque no puede haber un plebiscito sin la participación activa de los partidos políticos, o por lo menos no puede haber un plebiscito que aglutine todo aquello que quiera promover y llevar al triunfo ese plebiscito, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando de forma activa en esta materia desde hace tiempo, desde los orígenes de las organizaciones. Bueno, hay que reconocer y recordar que en el caso de la Unidad Popular también se presentó una iniciativa parlamentaria para eliminar las AFAP. Los distintos compañeros en distintos sindicatos de las más diversas organizaciones han hecho esta pelea. Bueno, Rafael es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo a través de los sindicatos, en este caso muy vinculado a la temática, se ha promovido esta lucha de eliminar las AFAP. Entonces, hay una tradición, hay una coherencia, y bueno, la realidad nos obliga a asumir responsabilidades que otros han abandonado, ¿no? Porque en esto de autodefinirse como izquierda, la verdad que estamos obligados a salir a la calle como fuerzas de izquierda, con un discurso de izquierda claro, porque hay otros que están dudando, lo están relativizando, lo están tergiversando y hasta lo están negando. Entonces, en este momento, además de ser coherentes con nuestra historia, es una obligación del momento, del presente, que, como dice la canción, nos obligan a salir, ¿no? Sí, sí, sí. Es un momento, además, en que una herramienta como esta de salir a pedir las firmas para una causa que tiene tanto fundamento, permite establecer el diálogo que falta tanto entre trabajadores, entre la gente del pueblo, ¿no? Conversar directamente, sin intermediarios, sin Twitter, sin Facebook, sin todo lo que ya conocemos. Sí, yo creo que esa ha sido una tarea histórica de las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? El trabajo directo con las bases, como decimos, ¿no? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, la familia, el club de fútbol, la comisión fomento. Esa tarea histórica que hemos llevado adelante las organizaciones de izquierda es central en esta etapa. No solamente para esclarecer a nuestro pueblo, sino también para fortalecer las propias herramientas, que de ahí es cuando uno, en la charla más honesta, termina muchas veces redundando y concluyendo en incorporaciones de gente a distintos objetivos políticos, a distintas organizaciones. Entonces, es una tarea de esclarecer, por todo esto que se venía mencionando recién por parte de los compañeros, ¿no? Los distintos dirigentes y figuras políticas que salen a mentir, a engañar, a tergiversar. Eso hay que hacerlo, hay que enfrentarlo, porque sobran argumentos, además, ¿no? Cuando uno escucha a los dirigentes de ATCS o a los distintos compañeros, sobran argumentos, y también en este sentido de construir herramientas, ¿no? De forma simultánea, esclarecer la realidad y apostar al involucramiento de las personas en las tareas que tenemos, porque abril está a la vuelta de la esquina. Ya se arrancó con una muy buena base de firmas ya juntadas, pero hay que redoblar el paso para llegar con las 300 y más, de ser posible, porque eso también se convierte en un mensaje político para las tareas futuras, ¿no? Exactamente. Recién preguntábamos. Y esta es la importancia de la importancia de la feria, ¿no? De esta actividad del domingo. Sí, sí. Recién preguntábamos en lo que hace a la realización mismo de la medida. Si alguien dice, bueno, yo voy a ir porque me queda cerca Parque Rodó, o me queda cerca Piedras Blancas, o me queda cerca Tristán Narvaja. ¿Hay un punto de encuentro? ¿Por dónde entrar para encontrarse con los compañeros? Sí, se definió que a partir de las 10:30 de la mañana, a partir de esa hora, nos concentramos de forma simultánea en las tres ferias. En el caso de la feria de Tristán Narvaja, el punto de referencia es el callejón de la universidad, que ahí habitualmente los propios compañeros de la Juventud del 26 y bueno, del PCR también, bueno, todo el mundo pasa por ahí, es un lugar de referencia que sirve justamente para luego desplegar todas las fuerzas a lo largo de la feria, que es inmensa. En el caso de la feria de Piedras Blancas, el punto de referencia es Bellón y Dunán, también a las 10:30, que bueno, la medida que se concentren una buena cantidad de compañeros, también se irán a distribuir por la feria. Y en el caso del Parque Rodó, es en Herrera y Reisí, la calle allí, también como referencia y punto de encuentro. Acá apostamos, por supuesto, que las distintas organizaciones están asegurando un núcleo de compañeros para cada lugar, pero sería bueno que todo aquel que está escuchando esta entrevista, o bueno, las venideras, y que se anima y que quiere ser parte, que se arrime. Acá nadie va a preguntar de dónde viene, qué hizo este tiempo, si firmó, si no firmó, a quién votó. No, no, acá hay un objetivo político muy claro, que es la recolección de firmas, que es el aglutinamiento, la conjunción de fuerzas y de voluntades para el triunfo de esta pelea, y por supuesto también la construcción de espacios superadores de la realidad que nos permita traer victorias para nuestro pueblo, ¿no? Exacto. ¿A quién va dirigida esta invitación? Y le preguntamos a vos y le preguntamos a Rafael también. ¿A quién le estamos diciendo? ¿A los que ya son integrantes de fuerzas políticas? A los más veteranos porque conocen, a los más jóvenes porque tienen más aguante físico, ¿a quién estamos invitando? Bueno, y capaz que arranque y después le dejo a Rafael. Nosotros apostamos a la participación de todo el pueblo, porque esta medida en particular, como muchas otras que ha tomado este gobierno y los anteriores, afecta al conjunto del pueblo. Es verdad que acá se apunta directamente a acaparar y a retener el aporte de los trabajadores activos, pero con esta medida y con el resto de lo que propone la reforma de la seguridad social, se afecta a todo el pueblo, a los trabajadores activos, a los trabajadores sectores rurales, a los productores, a los jubilados, a los estudiantes, a la gente que recurre a todos los beneficios que otorga el BPS, ¿no? O sea que es una afectación a todo el pueblo, ¿no? Por supuesto que en algunos casos es mucho más agudo. Y por lo tanto, si partimos de esa premisa, deberíamos esperar que sea todo el pueblo en su conjunto el que se movilice y el que se comprometa y participe. Por lo tanto, el llamado es en ese sentido, de lo más amplio posible, porque el objetivo de alcanzarse también va a beneficiar a todo nuestro pueblo, ¿no? Entonces, quien ya esté convencido, bueno, lo esperamos ya con la tablilla y las papeletas. Y quien tenga duda, es una oportunidad para ir a conversar. No solamente sobre la propuesta de la papeleta, las tres medidas, no solamente sobre lo que implica la reforma del gobierno, sino también qué es lo que está haciendo cada uno, qué responsabilidad nos cabe a cada uno y cuáles no. Entonces, es una instancia de recolección de firmas como elemento central, pero también el intercambio con nuestro pueblo es bien importante, porque mucha gente ya se debe estar haciendo varias preguntas que tienen que ver con la seguridad social y otras que no tienen que ver con la seguridad social, y que es buena esta oportunidad para intercambiar. Muy bien. Gonzalo, te liberamos a vos y ahora, después de la pausa, le pedimos a Rafael también su planteo sobre el asunto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Gracias, Gonzalo Martínez. Recién escuchábamos el domingo, a partir de las 10:30, en la Feria de Tristán Narvaja. El punto de concentración es el Callejón de la Universidad. En Piedras Blancas, para ir a la feria también, Belloni y Dunant. Ahí ya está la feria desplegada. Sí, está enorme. Desplegada. Belloni y Dunant. Y en Parque Rodó, Herrera y Reisig. Ahora vamos a ver la altura, exacto. Vamos a ver y qué. Pero había quedado planteado esto. ¿A quiénes se está convocando para que vayan a dar una mano? Bueno, yo creo que en este caso se está convocando obviamente a todo el que quiera defender la seguridad social, a todo el que quiera enfrentar el aumento de la edad de retiro, a todo el que quiera luchar para eliminar las AFAP y asegurar la estatización del sistema de seguridad social, de manera a garantizar realmente los derechos jubilatorios de los trabajadores, porque todos sabemos que las AFAP no garantizan nada. Se puede perder todo el dinero perfectamente a través de la especulación financiera. Así que es una convocatoria a todos, porque aparte la idea es impulsar, a través de una propaganda, una difusión, que se constituyan comisiones barriales en muchos lugares donde no los hay, ¿no? Es decir, puede ser el punto de partida para que se conozcan allí, se junten vecinos, que después quieran seguir trabajando juntos. El tema de la organización en los barrios me parece que es un tema que hay que difundir más seguramente en lo que resta de la campaña, primero por la campaña de firmas en sí, pero además porque hay que defender este plebiscito, porque aún en la hipótesis de que vamos al plebiscito, yo estoy seguro que vamos a juntar las firmas, tenemos el 25% de las firmas necesarias ya en manos de la comisión del comando que lleva adelante la recolección, pero sí, vamos a llegar. Pero tenemos que llegar a cientos de miles de firmas, 500.000 firmas abajo de la pata tenemos que tener para poder realmente decir pegamos un golpe arriba de la mesa. Y luego hay que defender en caso de triunfar, porque los intereses de clase que estamos enfrentando son muy embromados, muy, muy poderosos y todos sabemos las trampas que hay. Por ejemplo, cualquiera lee los discursos, las declaraciones de un Saldain, Rodolfo Saldain, que es uno de los autores, y te dice, bueno, esto implicaría aumentar los impuestos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Nos van a meter que más impuestos al salario, más IVA, si sale. Entonces, no es solo, obviamente, impedir que nos trampeen, que es la base principal, sino tener realmente una organización de los trabajadores, una organización popular movilizada que impida otras trampas que pueda haber para que terminen pagando los trabajadores y terminen manteniendo las exoneraciones impositivas a las grandes empresas, que terminen manteniendo los aportes patronales por debajo del aporte de obrero y otras formas de capitalización individual que pueden no ser directamente las AFAP, pero pueden ser otras. Entonces, bueno, otra cosa que ya me había olvidado de decir hoy es Milei hizo un discurso muy importante que era volver a las AFJP, como le llaman del otro lado del río, ¿no? Entonces, bueno, el espectro político uruguayo, de las dos grandes coaliciones que se mencionaron acá, ¿no? Es decir, la centroderecha y la centroizquierda, digamos, los llamados coalición republicana y coalición progresista, se llaman así, en realidad no merecen ni el nombre republicano ni el nombre progresista, pero Están defendiendo un planteamiento que en definitiva es el que va a consagrar Milei, que va a intentar consagrar Milei, que va a intentar privatizar el sistema jubilatorio de vuelta en la Argentina. Entonces, para que veamos cómo está tan corrido la derecha del espectro político en Uruguay, como para que están a la derecha de Massa. Sí, sí. Que por lo menos de palabra decía que iba a defender la jubilación estatal. Obviamente el otro día que un legislador uruguayo, no me puedo acordar quién fue, lo pasó Fabricio acá, que dijo que Argentina se había ido al diablo con estas palabras o con otras, porque había tirado abajo las AFJP. Claro, claro. Sí, claro, esa es una visión para de, acá, ¿no? De Saldain, de muchos de estos. Pero bueno, Lilian Quechichán ya ha dicho, ¿sí?, que quiere mantenerlo. Entonces, tenemos un amplio espectro defendiendo la jubilación privada, que no es solo un negocio del capital financiero, no solo ganancias para los bancos, sino también no da ninguna certeza de cuánto va a cobrar un trabajador al momento de retirarse. No sabe. Sí. En realidad, en el último año, las AFAP han venido perdiendo dinero. Quiere decir que cada peso que pone 100 pesos el trabajador y ya ahora tiene menos de 100 pesos al momento en que va a pasar a cobrar. Así que me parece que es fundamental la unidad, en este caso, de los sectores de izquierda, sí, pero también aquellos compañeros. A ver, la virtud de que ahora el Frente Amplio prácticamente prohíbe esta campaña, es que cualquier compañero que electoralmente vote a un blanco, a un colorado o a quien sea, sabe que esto no tiene que ver con los intereses electorales del Frente Amplio. Esto tiene que ver con los intereses de los trabajadores. Nosotros queremos convencer a cualquier compañero trabajador, sea del pelo que sea, que se una a las fuerzas que plantean un cambio social profundo, fuerza de izquierda realmente. Pero en esta campaña de las firmas no es un requisito. Puede militar, exacto, por sus intereses y por su derecho a la jubilación, el de sus hijos, el de sus nietos, y en ese sentido es una campaña realmente nacional. Es una campaña nacional en el sentido de los trabajadores, de los sectores populares, y no de los intereses, sí, de las multinacionales, de las AFAP, de los bancos. Hay una clara contraposición ahí de intereses, y en este sentido llamamos a todos los compañeros, sean del pelo que sean, a juntarse con nosotros en las ferias de este domingo, pero sobre todo en lo que resta de la campaña hasta abril. Que la experiencia indica, además, cada uno yo creo que la ha hecho, que si el participar, ¿no?, físicamente participar, no solo obviamente colabora con la causa, que es muy justa, se pueden juntar más firmas en este caso, pero también para el que participa te vas con otra fuerza, te vas con otra cabeza, porque metido en tu casa, solo pensando y solo viendo lo de las redes o la televisión, quedás en un estado muy, ya ni a la defensiva, ¿no? Quedás como aislado. Y bueno, era aquella frase famosa que en muchos sindicatos está presente, de Rodó, que no era un hombre de izquierda, que decía: el trabajador asociado, dueño de su destino, el trabajador aislado, ¿no? No me acuerdo cómo termina la frase, es al revés, creo. Pero quiere decir, sí, cuando uno está atomizado, aislado, se siente débil. Cuando uno logra unir fuerzas y verse con otros, trabajar junto con otros, militar junto con otros, empieza a sentir la clase trabajadora que el número está a favor suyo y que, sí, en realidad de eso, de esa unidad, de esa acción en común, van a ser la posibilidad de una emancipación de los trabajadores, ¿no? Ahí va. Y que nadie tema, esto no es que sea difícil, los argumentos está escrito, además, para el que quiera leerlo, está en volantes para el que pueda ayudar en entregar esos volantes. Si alguien va y dice, pero yo no me animo a pedir una firma, pero vas y acompañás y te vas a dar cuenta que la podés pedir vos también. El asunto es sumarse, hay, exacto, que sumarse. Exacto, porque aparte en la discusión uno se ve fortalecido, porque tiene que buscar argumentos para defender, ¿no? Ante una pregunta, ante un cuestionamiento, tiene que desarrollar su pensamiento, y en ese sentido se fortalece políticamente también, porque, sí, uno de repente por instinto ya va y firma porque es a favor de los trabajadores, uh-huh, pero ante argumentos contrarios tiene que desenvolver los propios y eleva el nivel político del mismo que está juntando la firma. E incluso si, bueno, uno te dejó en blanco, porque te puede pasar, ¿no? Estaba discutiendo con uno, no supe qué decirle. Conversás con otro que está junto a tu firma, ¿sabés lo que me pasó? Me dijeron tal cosa y no supe qué decir. ¿Qué pasa si tal cosa? Porque a veces, exacto, hay argumentos que manejan los online y todo que son engañosos. Uh-huh. Y entonces eso a uno lo va mejorando como militante, sin en definitiva. Sin duda. Bueno, 10:30 a.m. entonces el domingo en los tres puntos, en principio en la feria del Parque Rodó, Julio Herrera y Reisig, en el Callejón de la Universidad, en la feria de Tristán Narvaja y en Piedras Blancas, en Belón y Dunán, ahí son los puntos de encuentro que después, bueno, muy bien, cada uno estará organizándose. No, y vamos a tener banderas, vamos a tener seguramente gazebos y mesas, entonces vamos a ser visibles. De todos modos, como son ferias muy grandes, seguramente en lo que resta de la semana insistiremos en mejor en los puntos de concentración, claro, para difundirlo. Muy bien, muchas gracias, Rafael, por haber venido. Gracias a ustedes. Sí, saludos a Gonzalo y a Gustavo, que no los saludé en el momento para no interrumpir. Está bien, está bien.